In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Dejarme hacer una reflexión sobre el mundo de los reportajes sobre casas en el Lecturas y en el Hola. ¿Vosotros creéis, o sea, que en esa casa vive alguien? Es verdad, a ver, o sea, porque esas fotos que como en plan, no sé, me imagino a la familia, ¿no? Ahí, ya. Me imagino a la familia y la mamá levantando a los niños. Oye, niños, que hoy vienen las Lecturas, vamos, repeínate que viene Lecturas y nos va a hacer una foto. Y si no, y aunque así fuera, tú imagínate que con una alfombra persa del siglo XVII, un estucado alemán rococó, ¿tú te crees que ahí te puedes comer una mesa Luis XV, que hay 4 en el mundo, y unas sillas estilo prusiano, no sé qué? ¿Tú te crees que te puedes comer ahí unos macarrones a la, con boloñesa? No. O una pizza del día. ¿Preparaos? Claro, claro. O una pizza como las hace el Cristian, solo con el grill. Efectivamente, esto no es Europe. Pero no pasa nada, mira, la corto y empezamos otra vez el programa. ¿Vale? Espera. Vale. Espera. Sí, espera. ¿Ha visto? Pero, o sea, que seguimos en el aire, no os preocupéis. Bien, ahora, hacemos como... Espera que entran las baterías. Que entra. ¡Venga, chicos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mundo se acaba! Buenas tardes, bastardos postfocotrónicos. Ha llegado vuestro momento semanal de corrupción musical y friquismo... ¡Y metal! No os podéis imaginar, claro, es que vosotros estáis hablando y yo mientras suena la música estoy viendo a Europe en directo en el YouTube. Tremendo. Qué grande, tremendo. Europe. Estuvieron el sábado en Barcelona. Chuqueta. Por eso hacemos este programa especial hoy sobre el Heavy Moñas. Heavy Moñarrona Espuertas. Glam rock. Todo sea que rock. Que todas aquellas personas que han nacido en los 80 les pilló como muy tempraneras. Tempraneras en plan de tengo 6 años y estoy viendo esto y no tengo mecanismo de defensa. Por eso nos marcó tanto. Nos lo comimos con patatas. Claro. Pantalones arrapados amarillos con rayos negros. No con rayas, con rayos. No, exacto, con rayos. Con lightnings. Guitarras imposibles de estrellas de 13 puntas. Maravilloso, el mundo del glam rock, del hair rock. Del hair metal, sí. Del hair metal. Maravilloso, yo no tengo palabras. He estado esperando este momento postpocotrónico desde hace años, en realidad. Dime, Cristian, por favor. No, es decir, tiene que cuando nos hemos enviado el mail, voy a quitar otra vez el bafle este de en medio, porque no lo veo la cara, David. No, y... solo te veo un bafle. Pues cuando hemos recibido el mail, ¿la idea de quién ha sido? ¿De David? Sí, que sepáis. Que sepáis, oyentes, que hemos como visto una luz y de repente ha sido con plan de ¡oh, gracias! ¡La luz del metal! es la mejor, es el mejor tema del que podíamos hablar. ¿Y todo por qué? Porque los suecos Europe estuvieron el sábado en la sala Rasmatas haciendo un conciertaco, seguro. Culpable, según estudios de la Universidad de Oxford, de una tercera parte del agujero de la capa de ozono. Por la laca, ¿no? Entre el 84 y el 96. Patricia Quinteiro, que ha estado aquí ahora mismo, sí, fue al concierto. Fue al concierto. Fue al concierto, efectivamente. ¿Y qué ha contado? La verdad es que lo único que ha contado es que había mucha gente con pancartas. Pero ahí se ha quedado. ¿Salvar a Wally o algo así? ¿O pancartas de no lo sé, no lo sé. Ahí está. Ay, ¿cómo se llamaba el guitarra? El guitarra de Europe sacó discos en solitario. ¿En serio? Sí, sí, sí. Madre, en plan de Yngwie Malmsteen. En plan de muy virtuoso del rollo este. Pues nada, vamos a poner música, ¿no? Vamos a hablar de hair metal, tío. Vamos a hacer una playlist de metal moñarrón, ¿no? Vamos a dejarlo en metal moñarrón. Sí, heavy moñas. Vamos a intentar demostrar que ser heavy y maricón no son dos cosas que estén... Para nada, parece la antítesis, ¿eh? Parece totalmente contrario, pero si te puedes hurgar y no hace falta mucho... Te sale rosa por doquier. Hoy vamos a teñir en Postpocotronic el infierno de rosa, amigos. O sea, todo el mundo sabe que no hay cosa más moñas que la balada heavy. Eso está clarísimo. Y todo lo vamos a hacer desde el máximo respeto. Desde la patata. Claro, hombre. Que hay grandes temas, ¿eh? Desde el máximo respeto. Y vamos a empezar, pues ya que lo ha sonado antes, pues con Van Halen, ¿no? ¿Quién había traído Van Halen, tú? Yo he traído Van Halen, claro. Es como... La canción que vamos a poner, Jam, es como el icono, ¿no? Absolutamente. Sí, del rock este moñarrón, como hemos quedado. Yo solo puedo decir de Van Halen. ¿Qué decir de Van Halen? Es un grupo que lleva desde el año 72 y continúa todavía haciendo discos ahora y sale por ahí de gira. No hace falta. Hermano Van Halen, no hace falta. Ya estaría. Son 37 años, ¿no? 38 años de carrera. Los Stones llevan un 3 o 4 más. Pero bueno, total, que... No sé, yo creo que hay que escuchar este tema para adentrarse en el mundo del hair metal. Y a partir de aquí, todo lo que venga después ya será de más, estará de más. Solo se puede decir una cosa, que estaba en ese momento... Bueno, Van Halen ha tenido muchos cantantes, como muchos grupos heavies. David Lee Roth estaba en ese momento. Y en este caso estaba David Lee Roth. Que hay que decir, es buenísimo el vídeo. Diamond Roth, se hacía llamar, que también para dato de hair metal, tranqui con el apodo del Notas. Y otro Diamond Roth. Otro dato, no os perdáis el vídeo de I'm Just a Gigolo. Cantada. Bueno, no perdáis el vídeo y la canción. No, tampoco esperáis el vídeo de Jam, porque o sea, es espectacular la gran variedad de saltos que hace David Lee Roth en el vídeo. Cabra Roth. Hace unas cosas maravillosas. Está la patada Chuck Norris, la típica patada media vuelta a Chuck Norris, la repite dos o tres veces. Después hace un mortal para atrás en una colchoneta. Esto fantástico. En vídeo de esos escenarios vacíos, ¿sabes? Escenarios de escenario de concierto de gran estadio, enorme el escenario, pero nunca hay público. Y este, digamos, es uno de los paradigmas, ¿no? De los vídeos musicales. Es un conceptazo. Sí, del heavy moñarrón. Y también decir que Bisbal, la patada de Bisbal, no la inventó Bisbal, sino que la inventó David Lee Roth. Ver el vídeo, si no. Diamond Roth. Ahí está el vídeo. Mira el vídeo, mira. Se ve clarísimo. En nuestras casas. Thank you. Las mejores baladas son las baladas de los heavies. Oh, sí, nena. ¿Cómo lo sienten? ¡Qué momentazo! Preguntándome por qué. Wind of change. Madre mía, pues eso, Van Halen, ¿no? Van Halen, Eddie Van Halen, el inventor del tapping. El inventor del tapping, que no del zapping. ¿En qué momento se lo inventaría? Después ahí todo el mundo haciendo... A ver quién hace más notas en menos tiempo, por favor. Ahí. Yo he hecho 251 en una milésima, ¿cómo? ¿Cómo, hijo puta? Yo pensaba que el tapping, era eso que te daban en la espalda golpecitos para que tosieras. Eso también. Eso es tapping, ¿no? También. Se lo inventó el Van Halen también. Eso también es tapping. Se lo inventó Van Halen. Sí. Y shoegazing es sonarte los mocos. Hombre. Sí. Es un básico. Pues. Qué bonito esto que estás poniendo. ¿Qué estás poniendo, Cristian? Estoy poniendo a Stripper de fondo, pero para poner un otro temazo de Stripper. Stripper, banda californiana de metal cristiano. Por cierto, toma, que metal, hay que decir metal cristiano. Van Halen eran también californianos. Bueno, hay que decir que venían de Holanda, sí. Pero es que en Los Ángeles hubo muchísima movida. Hombre, básicamente fue en Los Ángeles, situado el rollo. No de bandas de Los Ángeles, pero sí que el sonido es muy costa oeste. Es West Coast. Además, aquí hubo una confluencia curiosa entre se juntaron en un universo paralelo MTV y la costa oeste. Porque el heavy no entraba en la MTV, o sea, no había manera de entrar en la MTV haciendo heavy y heavy de Black Sabbath, por ejemplo, no sonaba en la MTV ni flipando. Y el hair metal es el invento casi de la MTV junto con la movida costa oeste surfera más, dijéramos, más de ja, ¿sabes? Bueno, no hace falta estar ahí matando gallinas todo el día, ¿sabes? También puedes hacer un poquito de surf y tomar el sol, no pasa nada. Pues el hair metal nació un poco en la MTV. Vamos a poner un poquito de un rock así duro, pero más pop, dijéramos, más asequible, más moña. Contigo, con chicos guapos. Y es un gran invento. Yo creo que es de los rubios, mejores. Rubios, sí, exacto. Que marcan paquete, que tienen el rollito así. O sea, vamos a adaptar las cosas más chungas y más underground del maquillaje chungo del heavy metal y lo vamos a adaptar a todos los públicos. Y eso es el heavy metal moñarrón. Y salió eso. Y para mí creo que es uno de los grandes hallazgos. Yo creo que es el único y el gran hallazgo de la MTV. Todo lo demás son fulañadas y recortes de mierda. Pero la MTV ha hecho una gran cosa que ha sido darnos el metal moña. Gracias a la MTV por darnos esos grupos. Y esos vídeos, sobre todo. Sí, uff, madre mía, una cosa finísima. De hecho, os recomiendo que pongáis YouTube y veáis algún vídeo de Stripper. Claro, es que me he quedado parado un momento porque he pensado, es que poner vídeos de cualquiera, o sea, si es que la estética es maravillosa. Sí, son, o sea, las fotos son una cosa. Stripper eran como, llevan vestido de la abeja maya, básicamente. Y no, es que sí, o sea, negro, amarillo, alistas. Y nada, pues sí, metal cristiano. Y cuando se le dice metal cristiano es que era metal cristiano, o sea... como las canciones que te ponen en Radio Amistad, pues del rollo este, pero heavy metal con armónicos de púa. Fantástico. De hecho, mira, dos discos de púa. Disco del 86, disco del 86 y disco del 88. To Hell with the Devil, al infierno, con el diablo. Y el siguiente se llama In God We Trust. Toma ahí. Directamente, o sea, de las intenciones a piñón. Y bueno, este tema se llama Calling on You y son los señores Stripper. Así que ahí van. ¡Stripper! We'll be right back. Vaya tela. Oye, Dios, chicos, meneando. ¿Os imagináis con este tema Jesucristo meleando las melenas? Yo me lo imagino. Total, total. Oye, ¿qué os parece si hacemos un retrato robot del auténtico heavy metal moñarrón? Así, a nivel estético, ¿no? Podemos empezar de arriba para abajo. Vale. ¿Qué os parece? Mayas. Yo le pongo primero cabeza, gorro a lo Boy George. O sea, sombrero a lo Boy George. Bueno, esa es una de las opciones. Después está, bueno, el crepado, el pañuelo caso de Molly, a lo Guns N' Roses. En el caso de Molly Crew, el sombrero, efectivamente. Claro, claro. Pero entonces, en otros casos, ¿no? Pero quiero decir como un paradigma. O sea, queda guay, ¿sabes? El sombrerete este así ladeado, si puede ser, y la melenaca así crepada. Pero en stripper no. No, stripper es que son el paradigma, yo creo. Strippers son el paradigma porque son el típico pelo rubio, con la permanente hecha y con laca rizado, digamos, largo por la parte de atrás y por la parte de al lado, y en cambio con el flequillo cortito por arriba. Eso no es. Sí. Eso sería un poco el... Y maquillaje fino también, maquillaje fino. Maquillaje fino. Después vamos por el tema indumentaria, digamos, de tronco. Hombre, de tronco una camiseta ancha así, rota si puede ser. Que enseñe pezón, que es como una especie de ¿cómo se llaman los esto de barca? Los cuello de barca, que se llama, ¿no? Cuello dao. Exacto, todo roto, la camiseta rota, con unas estrellas si puede ser. Exacto, efectivamente. Y un pañuelo al cuello también, si no lo llevas en la cabeza. O una chupa con muchos flecos. Una chupa con muchos flecos. De cuero con muchos flecos. Sí, eso sí. Se estila bastante. O ya no tanto de cuero, sino incluso un estilo de vinilo o de plástico de este barato. Pero con flecos, evidentemente. Que eso, y tachuelas. Ahora mismo acaba de definir al cantante del grupo que vamos a poner a continuación. Bueno. Básicamente. El cantante del grupo que vamos a poner a continuación... no lo ponemos porque esté definido dentro del hair metal, sino porque precisamente dio la indumentaria a todo el movimiento heavy en general. Estamos hablando del señor Rob Halford. Oye, pero acabemos ya con la descripción, con el retrato robot, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón. Venga, sí, perdona. Sí, estamos en la camiseta, vamos al pantalón. Bueno, pantalón es fácil. Pantalón fácil, sí. Mallas estampadas. De leopardo, de tigres con rayos, como hemos dicho antes. Rosa, colores varios. Rosa, muy variado. Leopardo, no, o sea, diseño leopardo rosa-negro, ¿eh? Rosa de fondo, los puntitos del leopardo en negro, muy recurrente. A poder ser no llevar calzoncillos. No, porque es imposible. Es imposible llevar calzoncillos. Porque no entran. Y sobre todo, es muy importante ponerse una patata en los huevos. A lo torero. A lo torero, sí. Exacto. Para marcar paquete. Sí, sí, sí. También entra, el rollo riñonera entra. Yo creo que entraría dentro del mundo. Hombre, riñonera lo veo un poco pillado por los pelos. Pero no, bien. Yo creo que no, ¿eh? No, vaya Dios. O sea, a mí yo lo veo otro rollo. La riñonera es otra tribu urbana, creo yo. Sí, me parece. Me parece a mí, ¿eh? Me parece que tienes una... Te has visto algo ahí un poco raro, ¿eh? La riñonera, no. O sea, la riñonera saltando en un estadio de fútbol. ¿No lo visualizáis? ¿Riñonera? ¿No lo visualizáis? En absoluto. ¿Riñonera, hair metal, en absoluto? No, vaya. No. Pero yo creo que estáis visualizando la riñonera esa típica de... O sea, la riñonera... No, una riñonera. Vamos, estamos visualizando una riñonera. Solo hay una riñonera. Pero, no hay más. Una riñonera... O sea... No hay más. O sea, una riñonera... O sea, mira, estoy viendo ahora mismo una foto... O sea, es por como favor, si me dices un reloj de favor, cuco. ¿Lleva pues riñonera tampoco, o no? ¿Qué va a llevar riñonera? A ver... Que le voy a tirar esto. Madre mía. Ahí no hay riñonera. No, imposible. Ah, imposible. Bueno, me gusta la foto que nos estás enseñando. Madre mía. Me gusta mucho esta foto porque, o sea, el mayote este con los tirantes, digamos, alargados, desde el pubis hasta... Bueno, o sea, que se ve la barriguita, se le ve todo. Hombre, eso también básico. Es muy bonito. Eso es muy bonito. Y lo mejor de todo es que iban vestidos como, bueno, del rollo glam, o sea, con el rollo este... Hombre, un glam muy pasado de rosca, pero con sí, con el rollo soy casi una mujer, y eran los más machos de... Y follaban lo que no estaba escrito. ¿Eh? O sea, más Motley Crue. Porque hay también que hablar un poquito así, aunque sea solo de pasada, del movimiento groupie, que con el hair metal y estas bandas pasa del rollito este, ay, soy... Yo que sé, una groupie de estas de que me mola porque son muy intelectuales y tal, como estoy recordando, no sé, por ejemplo, la groupie que tenía la Velvet Underground, Nico, O yo qué sé, otras tantas, ¿no? O sea, con el hair metal pasa ya al quiero follarme al batería, al cantante y después preparar un repaso al bajo. O sea, es el groupie ya que conocemos. O sea, con el hair metal empieza el fenómeno groupie tal cual lo conocemos, que es follarse hasta el apuntador. Básicamente. O sea, de hecho, mira a Tommy Lee, o sea, vistiéndose como una puta. Una puta barata de 20 euros la mamada. Y o sea, y después componiendo canciones como Girls, Girls, Girls, que no puede ser más machista. Y bueno, joder, que es novio de Pamela Anderson. Bueno, no sé si siguen juntos o yo qué sé. Bueno, quedan los martes y si recuerdan viejos tiempos. Sí, es importante el tamaño del paquete también. Sí. Y a ver, iba a decir que lo importante es llevar una Jota Hiber. Pero eso ya es otro tipo de heavy, me parece. No, tú estás confundiendo con... Vale. Bueno, vamos a poner Judas. Tú estás definiendo... Sí, vamos a poner Judas Price porque Rob Halford pues salió del armario hace unos cuantos años y de hecho es el fundador de la indumentaria heavy que reconocemos como tal, no la hair metal, sino la heavy de tachuelas, cuero, no sé qué. El tío, pues claro, se presentaba los martes al ensayo, venía empalmado, venía con sus gafas de sol. Y resultaba la gente que pensaba, los del grupo decían, coño, mira a Rob Halford ahí con su cuero y tal, qué tío más cabrón, qué duro que es. Y lo que pasa es que el tío se había pasado la noche en el bar de la esquina, ¿sabes? Con los ositos. Con los ositos, del bondage este sadomaso. Y el tío, pues claro, no les daba tiempo de quitarse la ropa, porque venía pues tal cual de eso. Y quedó, caló hondo, la gente decía, hostia, Rob Halford, qué tío, ¿sabes? Qué rollito así que se lleva el notas y tal. Y cuando salió del armario, pues pasó cosas como las que vamos a escuchar, que esta canción que se llama The Reaper, que la primera estrofa de la canción dice, ten cuidado cuando te des la vuelta porque te voy a atacar. Resulta que cuando salió del armario Rob Halford, pues claro, todo cambió de... Pero ya era tarde. Quería hacer solo un apunte. Una cosa es la estética de los grupos, que tienen todos como glamour y son duros, y otra cosa es la estética del heavy de a pie, que no va vale, sí, el exacto, cuero, que es y lleva que la J, riñonera y Jota Hyber. Exacto, exacto. Sí, que es el de, sí. Digamos, sí. El del el típico... Y estas chuelas hechas con los de esto, con la parte de atrás. Pero de los mecheros si, cipos. Si te de los subes a un escenario, está totalmente prohibido eso. O sea, hombre, por favor. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. And never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. We'll be right back. Toma, Rob Halford ahí, ¿cómo se agarraba? Este es. Ay, salto de eso, ya lo dejo. También precursor del agarrarse las pelotillas para llegar al falsete en el heavy metal, Rob Halford. Su salida del armario fue mítica porque cambió todo el concepto gritazo, del heavy. Qué gritazo al final de. ¡Sí! Bueno, sostenido. Vale, de hecho, ya que seguir hablando, voy a buscar una cosa porque no hay mejor grito que el de Painkiller. Venga, búscalo. Painkiller, P de papá. Bueno, podemos decir. Ameba. Podemos decir que es una constante en el mundo del rock moñarrón, del heavy moñarrón, hacer vídeos en escenarios imaginarios, es decir, escenarios sin público. En el principio de todo, del heavy moñarrón, se hacían siempre vídeos en escenarios que no había, en los que no habían público. Entonces, eso fue en la primera etapa. Y después ya empezaron a combinarse con imágenes de conciertos. Imágenes de estudio. Que eso es fantástico. Y después suele coincidir. Vamos a lanzar. Y el making of. Sí, sí, sí. Eso es muy grande. Atención, el típico tío. ¿Esto es Painkiller? Venga. Esto es un temazo brutal. Y de hecho lo es. ¿Sabes? Y ya está. ¡Buf! ¡Oh! ¡Ah, ya! No, es que grita después. Bueno, ya lo encontraré después me lo escucho y lo de eso. Interesantísimo. Pero grita muchísimo. Pero es muy bueno el concepto este de cómo fueron evolucionando los. Cuando empezaron a hacer conciertos y a triunfar, es importante también tener fuegos artificiales en tus conciertos. Hombre, no eres nadie dentro del mundo del heavy metal moñarrón si no tienes fuegos artificiales. Es el momento que peta la canción. Sí, sí, sí. El cantante hace un salto de donde está la batería al escenario. Es el momento en el que saltan los fuegos artificiales. Empieza la guitarreo guapo. ¿Os podéis creer que yo de un concierto no recordaré nunca, pero me dejó marcado a fuego? No recordaré nunca qué concierto, ni de qué grupo, ni nada. Pero era de estos grupos de heavy moñarrón. En una de estas primeras emisiones de televisión de Sabadell, cuando pirateaba MTVs y cadenas de música alemanas, esto no sería la MTV, evidentemente, saldría en la cadena alemana esta, un concierto de un grupo de estos de heavy moñata, que el tío en uno de estos momentos de fuegos artificiales y tal, pega el salto, salta al público, y con las mismas, cuando vuelve al escenario, después de haber saltado al público, se trae una tía... Con la que empieza a juguetear, exacto, y se la acaba zumbando. La tía, al principio, un poquito recatada de ay, no sé qué me estás haciendo, pero se la acaba zumbando en el escenario. Oh yeah, oh yeah. Y me quedé, esto es vida, esto es plan. O sea, y con esta pinta puede haber algo más grande. Y con esta pinta moñas. Que ese tío con el pelo crepado, que cuando estaban ahí zumbándose, no sabías dónde acababa el tío, empezaba la pava, ¿sabes? Porque el crepado era el mismo. El crepado era el mismo, decías. Bueno, a lo mejor han cambiado de postura o algo. Y la ropa, evidentemente. O sea, la ropa ya no leemos. Pero es que crepado, maquillaje. Incluso más maquillaje el tío, evidentemente, que la pava. Se le acabó zumbando en el escenario. Muy grande. Pues mira, he encontrado el gritito. Venga. Aparte, esta canción a mí me flipa, ¿eh? De hecho. Ahí va. Madre mía. Pero es que, de hecho, se escucha un grito todavía más agudo. Es verdad, como de fondo... Que se pierde la intensidad del metal. Como si estuviera chiquito por ahí atrás. Painkiller, todo un himno y... ¿Qué os parece si ponemos otro himno? Hombre, ponlo. Por favor. Por favor, mirad las fotos de este también. Es que todas las fotos valen la pena, es una cosa. Twisted Sister. Buf. Dale. Madre mía, we're not gonna take it. Otro temazo increíble. Sí. Dale caña. Ahí vamos. This Vaya, vaya, Strigoba, Periscope. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Pogotronic se recuerden de nuestra música. Madre mía, sin descanso. Pasamos del We're Not Gonna Take It a otro melocotonazo. A Poison. Ponme el micrófono, Cristian. El Antón no tiene el micrófono. Que me he equivocado, perdón. De cosa. Me silencian aquí. No quieren que hable. Te callan la silencia boca. Silencian a la minoría. Silencia. Vete a Intereconomía y tendrás libertad de expresión. Bueno, estamos escuchando de fondo a Poison, un grupo que, aunque no os lo creáis, todavía están juntos y están en activo. Espectacular. Yo vaya panda. Yo cuando me he enterado he dicho, no puede ser, es imposible. Sí, Molly Crew y Stripper también. Ya, es increíble, sí. ¿Cómo aguantan estos grupos? Pero es que el Stripper, por ejemplo, tiene una subvención ahí de la diócesis. Si quieres que no, hace que cada mes trincu. El Opus, ¿no? La de Tarragona. Claro. Oye, bueno, yo he traído a Poison básicamente para demostrar nuestra teoría sobre la homosexualidad latente. Hombre. Incluso reprimida. Porque yo reprimir. Yo de Poison destacaría tres cosas. Una, que en los vídeos el batería no para de lanzar besos a la cámara. No para. Cada vez que lo enfocan hace así. Ey, guapo. Para ti, guapa. Pum. Después la portada del single es Look What the Cat Drag King, que parecen cuatro actrices porno de los 80. Mal maquilladas. Poison se lo hizo en Dallas. Poison se lo hizo en Texas. Poison se lo hizo en... Putas baratas. Putas baratas, totalmente. Putas baratas. Y la tercera cosa, los comentarios sobre el tamaño del pene de los componentes de Poison que se hacen en todos los vídeos que hay en YouTube. Para mí, esos tres datos son signos claros de homosexualidad. Totalmente. Latente, o sea, y reprimida. ¿Sabes? Poison para mí son el ejemplo claro de lo que sería el hair metal y el heavy moñarrón. Es que además Poison es tan tomado, o sea, por mucha gente como la banda buque insignia del heavy metal moñarrón o hair metal. Totalmente. O sea, totalmente. Esa es la banda. Bueno, acabamos de escuchar este Unskinny Bob, que es del tercer disco de esta gente, que se llama Flesh and Blood. Métele ahí. ¡Yo! Todo lo que tomarías si todavía tuvieras pulmones. Ahí están las masas aclamando a Poison. Ay, Poison. Poison. Tenía unos ojazos verdes, tío, el cantante, pero una cosa que te lo comerías, ¿sabes? La de carpetas que ha forrado este tío. Uf. Madre mía. Bueno, y todos estas bandas que estamos hablando, sin exceptuar seguramente a los que vienen a continuación, que son una panda, pues evidentemente también del oeste de Estados Unidos, Quiet Riot. que ya hasta en el nombre ya Quiet Riot, o sea, Revolución Tranquila, o dices, sois unos gallers. O sea, Quiet Riot, ¿sabes? Que estuvieron en el 83, claro, ya para dar este rollo ya de decadencia, bueno, no de decadencia, sino de untamiento del heavy, estuvieron en el top 5 del Billboard como grupo, o sea, como disco pop. No ya ni rock, ni heavy metal, ni rock duro, no, como pop. Este Metal Health, del cual extraemos unos temazo también, que se llama Common Feel the Noise, que es otro tema de estos futboleros. O sea, al estilo del Twisted Sister que hemos escuchado. De birra en mano. De birra en mano y agarrando el paquete con la otra. Come on, feel the noise. Y de riñonera y J. Heber. Anda ya, hombre, vete a la birra. Scanner FM, como la primera calada del crack por la mañana. Scanner FM, como la primera calada del crack por la mañana. Esto es Pespequetrani. No cierran el garito. Ya te digo. Esto es una cuña de Pespequetrani. No echan a los perros. No es de Pespequetrani, es de Scanner FM. Ah, nosotros estamos aquí de prestado. Tú cobras, yo no cobro. Tú cobras, yo no cobro. Ya está. A ver, deciros que he escuchado un solo o he escuchado todos. También es verdad. Sí, sí, sí. Quiet Riot con este megatemazo. ¿Qué es bonita esta ambigüedad así, homosexual, que puedes agarrarte al tío que tienes al lado sin ningún reparo, ¿sabes? Exacto. Déjame destacar. Qué bonito. Me gustaría hablar ahora. ¿Qué temas como estos que pongan ahí el ah, cómo sí, no, sí. Feel the noise, y si te agarras al otro pavo y ah, y todo sudado ahí del estadio con 40.000 tíos más. No, pero es que esto es una cosa que digamos el propio grupo daba pie a que sucedieran pero estas cosas, porque era bastante importante siempre que se acercaba una cámara mientras estabas haciendo un concierto o grabando un vídeo, hacerle como un gesto así seductor. Sí, sí, o sea, sí. Como diciendo, hey, soy un seductor y soy un tío duro. Sí, sí, o sea, sí. Y más importante era todavía, o sea, el momento de arrimarse a tu compañero, arrimarle cebolleta a tu compañero. Si tú eres el cantante, es importante arrimarle cebolleta al batería, arrimarle cebolleta, hombre, al bajo. En el solo de guitarra, en el solo incluso, de guitarra incluso es hacer mítico. Sándwiches. Incluso, exacto, incluso hacer sándwiches. En el solo de guitarra es mítico que el cantante le vaya en plan de respeto, de respect, de respect. Y le ponga así, ¿sabes? Con la cebolleta para afuera, o sea, cerca. Y el tío ahí, come on, feel the noise. Eso es mítico. Es importante. También se puede hacer en el estribillo. Sí. Queda súper bien. Queda súper bien. Agarraos ahí. Tres tíos con haciendo como una especie de un trenecito chuchu de estos. Haciendo la conga, ¿sabes? Moviéndose para adelante y para atrás, cantando con un sol ahí bueno. Y hay otra cosa mitiquísima, que esa no hacía falta contacto físico, pero es el concepto. Son dos guitarras. Lo hacían mucho Iron Maiden y Judas Priest, sí. Dos guitarras haciendo movimiento izquierda, movimiento derecha, movimiento izquierda, movimiento derecha, así. Tremendo, sí. Ahí como si estuvieran ahí galopando, un clásico. A ponerse de rodillas también mola mogollón. Delante de la guitarra, delante de la guitarra. Para gritar, exacto. Como si estuviera haciendo una fricción. Para gritar o para tocar la guitarra también. O para tocar la guitarra, sí. Da igual. ¿Qué os parece si vamos con las baladitas? Venga, dale. Venga, volvemos al tema baladas. Baladitas. Esto no lo hemos traído, ¿no? En este caso vamos a poner a Def Leppard. Oh. Grande. Def Leppard se considera como puro rock melódico. Y de hecho es que Def Leppard, madre mía, pierden aceite hasta... Uf, virgen extra. De todos es conocido... A lo mejor, como pierde aceite, el batería se resbaló. Cortó con el con un plato. Se cayó así encima de un plato que estaba puesto de canto y se le fue y se quedó como que yo me acuerdo manco. en la época el comentario en clase con los amigos de clase era: ¿qué bien toca la batería para estar un manco? ¿Sabes? Le reconocíamos el valor de decir: oye, pues no se nota nada que es manco. ¿Te has escuchado el disco? Hombre, el disco es más, la cinta, ¿qué es era? Más, o sea, el manco de Def Leppard tiene el honor de ser el manco más recordado de la historia, porque tú cuando piensas en un manco piensas en el batería de Def Leppard. Totalmente. Y no en Cervantes, que podías pensar en Cervantes. No, te vas a Def Leppard. Piensas en Def Leppard. Totalmente cierto. O sea, es el manco más recordado, yo creo, de la historia. Pues vamos a escuchar este Bringing on the Heartbreak. Un clásico, sí. Espérate que le pongo. Niñas, agarraos las bragas porque se os caen. ¡Puf! Sitting looking pretty, a broken rose. Lo vamos a quitar. Pues sí, pues como si lo has quitado ya. Pues sí, lo vamos a quitar. Pues nada, es que ya nos quedan 10 minutos, nos quedan dos canciones, o sea que lo vamos a tener ahí justico. Lo vamos a clavar como siempre. Sí, sí. Buenas radios. Buenas radios, dos miembros, lo hacemos rápido. El guión, o sea, te lo digo, ¿eh? Lo hemos ido cumpliendo. ¡Pum! El timing. El timing ha ido. El guión y el timing, o sea, ahí, sincronizado. Al segundo. Cuando pensáis que nos liamos a hablar y que cada uno dice la cosa que le sale de los cojones, está ahí puesto. Aquí está puesto, mira, 45-22. Lo estáis flipando. David, Antonio dice, los heavy llevan riñoneras. Exacto. Eso estaba puesto. Me ha avanzado, me parece, ¿eh? Ahí me ha avanzado, bueno. No. Pero bueno, que estaba en el guión. Es que improvisar es malo, Antonio. Mira, te lo decimos siempre, cíñete a lo que escribimos los domingos. Pero esto no lo he escrito yo, lo he dicho yo después. O sea, es una trampa. Se lo has pedido a tu copy, ¿no? De verdad. Exacto, así en mi negro. Así en mi claro, negro. Claro. Pues vamos a seguir con Whitesnake. No sería precisamente el caso de heavy moña más grande. Uf. Pero el señor David Coverdale es que tenía que poner esta canción. Es que me gusta esta canción mucho. De hecho, hay un... No recuerdo qué artista, pero hay alguien... Está en el guión de eso, chavales, sí, no os preocupéis. 52-41. Está salido bien hoy, ¿eh? Sí, sí. Está salido muy bien. Mejor los ensayos. Hay alguien que pilló un cacho de esta canción, madre mía, que no me ensurto. Un cacho de esta canción, que es This Is Love, para ponerla como sampler en un tema de Balearic. Y le ha quedado de puta madre. Es que pues el concepto es... Se aprovecha todo. Poner a Whitesnake, al señor David Coverdale, que hizo este grupo después de salir de Deep Purple. De los Dolores. Ese pedazo de icono del metal. Bueno, el metal, en este caso el heavy de hard rock. Y nada, y escuchar este Is This Love, que aseguro que a todos os suena. Is this love? Demasiado. No feeling. Is this the love that Scanner FM, como la primera calada del crack por la mañana. Scanner FM. Nos estamos aquí haciendo lágrimas con púas y tachuelas. Se me han puesto los pelos de picos pardos, o sea, una cosa... Pero además lo decimos en serio, ¿eh? No, me gusta este qué tema. Qué pedazo de tema. De hecho, tremendo. La próxima sesión que haga, por ahí, por los puestos, voy a acabar con este Vas tema. Vas a acabar. White Snake, this is love. Acabar con una balada y de verdad. Y de verdad. Sí, como Dios manda. Una balada auténtica. Bueno... Nosotros el no, último no, tema, no. Baile agarrado, como Dios manda, como se hacía antaño. Nosotros me no, por eso. Nosotros no vamos a hacer eso. No. Porque vamos a acabar por todo lo alto hoy. ¿Eh? Ahora, pero con una banda moñarraca donde las haya. De hecho, yo es una banda que solo la tengo en cuenta desde el año 83 hasta el año 90. Yo es más, solo este disco. A partir del... Exacto. Bueno, solo este puto disco. Tiene dos o tres discos. Bueno, hasta el New Jersey, es verdad. Sí. Yo cuando sacaron el Keep the Faith... ahí ya, como rechina ya el Kid de Face. Estamos hablando de Bon Jovi, para el que no lo haya adivinado todavía. O sea, y Runaway, qué temazo. Runaway es un temazo. She's a little runaway. Pero, o sea, el Beto Roses, por ejemplo. Ay, qué pastel. Y nos dejamos muchos en el tintero, como Aerosmith, como Guns N' Roses. Pero acabar con Bon Jovi, yo creo que merece mucho la pena. De hecho, yo creo que es el paradigma, ¿no? Los que pillaron más cacho, ¿no? Los que pillaron más cacho, sí. ¿No? Los que llegaron al número uno, además se vendieron más que nadie. Si entre el mundo del heavy, como describía antes Antón, de Riñonera y J. Hyber, el hair metal es denostado, es precisamente porque se vendieron al vil metal, no estamos hablando del metal del sonido, sino de la pasta. Y Bon Jovi creo que ejemplifica perfectamente eso, de ganar pastas puertas. Haciendo moñarradas como... y más. Como todo lo que han hecho. Exacto. Eso sí, el tema con el que vamos a acabar, para mí es un himno. Es un himno, es el Living on a Prayer. Me encanta cómo empieza. Década de los 80, según VH1, un canal yankee de música. Bueno. Poca broma. Bueno, un poco de razón tienen. Un poco de razón tienen. Tremendo. Hasta la semana que viene. Adiós. Estaba pensando en la sesión, la podrías poner también, porque es un básico. gonna pray, yeah.